Pero che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a un nuevo capítulo del programa de economía política que emite la radio clasista, la radio sindical de Chile, la voz de los trabajadores. Como siempre, en directo, transmitiendo desde la sala Clotario Blest de la sede de la CGT, aquí en el centro de Santiago. Y aprovechamos de mandar un saludo a DJ Clotario, quien hace posible este programa con su trabajo ahí detrás de este vidrio, ahí en las perillas, nuestro radio controlador. Saludos, DJ Clotario. En el día de hoy tenemos principalmente contingencia, al menos en la primera media hora. Después estaremos viendo otros temas. Entre esos otros temas quería solamente comentar un asunto que entre tantos invitados se nos había pasado, entre tanta noticia. Ha estado bien noticioso el último tiempo, lo cual es bastante bueno, principalmente porque son noticias que de alguna u otra manera reflejan ciertos movimientos, ciertos remesones, diría yo, no solo en Chile, obviamente, sino que también a nivel internacional. Y uno de esos temas tenía que ver con la muerte de inmigrantes ahí en el Mediterráneo, así que vamos a estar hablando un poco de eso para entender un poco qué es lo que pasa allá. No es muy profundo el análisis que se hace quizás en los medios tradicionales, y es un tema importante, un tema que queremos compartir con ustedes. No es el único tema, en todo caso, que vamos a estar viendo. Vamos a estar también comentando el tema de La Haya, pero para que no nos quepa duda, en realidad desde el último programa, que fue el día lunes, cuando entrevistamos al compañero parte del CIUS, del Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, que fueron los organizadores del 1 de mayo clasista, desde el lunes pasado hasta el día de hoy han pasado un montón de cosas. Entre otras, fue el anuncio, evidentemente el día de hoy, del cambio de gabinete, el cual les comento que siendo noticia de última del día de hoy, porque si bien el anuncio había se había hecho, digamos, el día miércoles, y que se haya dicho que había 72 horas para reflexionarlo por parte de la presidenta, ¿se acuerdan en el programa este que está haciendo don Francisco Mario Kreuzberger ahí en el canal de Luxig, canal 13? Bueno, no se cumplieron esas 72 horas. Por lo tanto, muchas de las noticias, mucho de lo que vamos a comentar hoy día ha sido un trabajo fresquito, reciente. Está recién salido del horno. Así que vamos a tratar de dar nuestras impresiones, nuestras humildes impresiones, especialmente en los temas que nos interesan a nosotros como trabajadores, como la mayoría de nosotros trabajadores organizados, como divulgadores, como agitadores, o como nos llamen, delincuentes, terroristas, como quieran decirnos. Pero en el fondo, desde la perspectiva, digamos, de la clase, eso es lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy. Para irnos adelantando, una de las cosas también que ocurrió durante la semana fue el resultado de la encuesta CEP. Esa salió a la luz el día jueves, justo un día después de aquel espectáculo digno de, o más bien, yo creo que es un, bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante, pero es bastante icónico el hecho de que la presidenta Bachelet en el canal de Luxig le haya dado la noticia a Mario Kreuzberger, amiguillo de los Penta. Es como que ahora uno como que une súper bien todos los cabos, y se da cuenta que las élites en medios de comunicación, las élites en el mundo político, en el mundo empresarial, todas comulgan en los mismos lugares, como que comen todas del mismo plato. Y ese plato es nuestro trabajo. Bueno, pero lo que les quería comentar es la encuesta CEP. El jueves pasado se dio a conocer los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Entre otras cosas salió que, por ejemplo, solo el 3% de los chilenos le tiene confianza a los partidos políticos. Todo esto es un contexto importante para lo que vamos a estar hablando más adelante sobre el cambio de gabinete. Por otra parte, solo un 1% de la población piensa que casi nadie está involucrado en casos de corrupción. O sea que casi nadie se salva, digamos. Esa es como la conclusión general. Si solo un 1% piensa que es poca la gente que está involucrada en casos de corrupción, quiere decir que el otro 99% piensa que son muchos. Y el 52% de la población cree que ahora son mucho más frecuentes que hace 10 años. Eso me quiero detener ahí un momento. Eso de que ocurre más que antes, a nuestro juicio, tiene que ver más que todo con la visibilidad que se le ha dado a los casos, la oportunidad que también se ha tenido de poder seguirlos con la inmediatez en la información, principalmente Internet. Esa es una percepción que tenemos aquí en Econonuestras, porque el financiamiento de las campañas y todo el marco jurídico que les permitía hacerlo de manera anónima no es algo nuevo. No hubo una ley en los últimos 10 años que lo propiciara. Así que, al contrario, de hecho, hace no mucho tiempo, y creo que lo alcanzamos a comentar aquí en Econonuestras, este empresario que salió, es un gran empresario, se me olvidó el nombre en este momento, Andrés, ¿cuánto era el nombre de este empresario? Diablos. Bueno, él es muy, muy relevante, especialmente en la nueva mayoría, y salió diciendo que sí, que le había pasado plata, que le había financiado, pero que a esta altura ya estaba prescrito. Con esa patudez, esa fue la actitud con la cual lo asumió este tipo. Y eso, que estuviera prescrito, era porque él lo había hecho para la campaña de cuando Lagos le ganó a Lavín en las presidenciales del año 99. Y eso no fue en los últimos 10 años, eso es ya son 10, son 15, 16 años. Yo creo que el tema de las encuestas es interesante, va a tener como una percepción, como una fotografía, una opinión, pero no quiere decir que sea una verdad, obviamente. Y justamente esa es la idea, reflexionar en torno a los resultados de la encuesta. Yo creo que la encuesta siempre tiene un día después, y ese el día después es comentarla. Porque, ¿por qué se generan esas percepciones? Incluyendo aquellas que a nosotros, claro, las compartimos, como por ejemplo de que solo un 3% le tiene confianza a los partidos políticos. Bueno, por algo será. Y al menos desde la perspectiva de los trabajadores lo sabemos. Cómo los sindicatos burocráticos amparan los partidos políticos para después no estar haciendo reformas y en cambio estar organizando marchas para invitar incluso a los ministros a que asistan. Ministros que de paso ya no están. ¡Chan! Bueno, vamos a estar hablando de eso. La lectura en torno a la cartera del trabajo es quizá una de las más complejas. A mí en lo personal me dejó bastante perplejo que sacaran a Javiera Blanco y pusieran a Jimena Rincón. Así que si ustedes tienen una opinión y está escuchando ahora la radio, por favor, comuníquese con DJ Clotario, que está ahí en el Facebook de la radio, y dígale qué opinión tiene, qué lectura hace, porque a nosotros se nos queda un poco chico el análisis. Es una gran pregunta. Bueno, vamos a estar hablando eso más adelante. Quería seguir hablando justamente de los partidos políticos, donde la Alianza solo obtiene un 11% de simpatía, mientras la nueva mayoría se ubicó con un 17%. En temas que a nosotros nos interesan, el 41% de los chilenos cree que la economía del país es mala o muy mala. Ojo con eso. Lo que significa un incremento del 9% en comparación con la anterior encuesta. Solo el 14% cree que tenemos una economía buena o muy buena. Y en cuanto a las notas que se le ponen a distintas áreas, vamos a ir desde la más alta. Un 3,3 se le pone al empleo, esto obviamente es de un 1 a 7. Un 3,3 a educación, un 3,3 a crecimiento económico. Y después empieza a bajar más, un 3 a transporte público, un 3 a salud, un 2,9 a delincuencia, un 2,8 en inflación y un 2,4 en transparencia y corrupción. Bueno, este es como el contexto, un poco para entender diversos medios, al menos hemos podido revisar medios internacionales que analizan a qué se debió todo este show mediático, este espectáculo así casi a la altura de lo que fue la pelea del siglo del sábado pasado, con esos ribetes, diría yo, de espectacularidad, de impacto noticioso, fue esta declaración de Bachelet ante Mario Kreuzberger. Bueno, creo que el contexto en sí tiene que ver mucho con esto, tiene que ver un poco con las expectativas. Yo creo que está bastante claro, incluso entre aquellos que votaron por la nueva mayoría en el nuevo proceso, o sea, en el último, lo que anunciaban como un nuevo ciclo político después de Piñera y con la vuelta de Bachelet, y que aparentemente no se ha cumplido en el primer año de gobierno, pero también las expectativas de todos aquellos que no apoyaron a la nueva mayoría, que no apoyan a la alianza tampoco, entre los cuales se encuentran muchos los trabajadores organizados, y que efectivamente ven como los de arriba, como va a parafrasear, creo que era Lenin, no me puedo acordar, pero ven con alegría como los de arriba no pueden seguir gobernando como lo venían haciendo, y los de abajo ya no quieren seguir siendo gobernados como estaban siendo gobernados. Dicen que en esos momentos se viven, uno se instala en la puerta de la revolución. Efectivamente, eso no está ocurriendo. No nos compremos ni un cuento, aquí no se ha acabado nada. Pero es bastante interesante todo lo que está ocurriendo. No se ha derrumbado el modelo, no se ha hundido la nueva mayoría. No, no, nada de eso ha pasado. Nos gustaría quizás sí, especialmente que se derrumbe el modelo. Este es un programa de economía política. Y sabemos el impacto que tiene el neoliberalismo chileno. Bueno, el capitalismo a nivel mundial, sea el rostro que tenga. Desde su rostro más humano hasta su rostro más bestial, como aquí en Chile. Pero aún falta, y para eso se requiere pueblo organizado. Y sabemos que, por ejemplo, para poner a trabajar las empresas en manos de los trabajadores y bla, bla, bla, tenemos con suerte un 10% de los trabajadores organizados en Chile. Sí, es bastante precario, es bastante escaso, así que en vez de estarte pidiendo más a los políticos, probidad, etcétera, a los políticos me refiero a gente perteneciente a partidos políticos que está buscando y que aspiran a la conquista del poder, bueno, aquellos sin poder, creo que el trabajo que tenemos que hacer nosotros es justamente organizarnos, ¿o me equivoco? Aprovechamos de mandar un saludo a Karl Marx, estuvo de cumpleaños el día martes. Sí, por eso siempre aquí en Econo Nuestras decimos que mayo es mes del Marx. Aprovecho también mandar un saludo al amigo de allá de la cuarta región, Tito Ponce, que fue padre. Ese día nació el pequeño Ernesto, gran nombre, la importancia de llamarse Ernesto. Yo pienso no solo en Che Guevara, Hemingway, por ejemplo. Y ayer fue el Día de la Madre. Estuve leyendo sobre los orígenes del Día de la Madre y no me quedó nada claro. Nada claro. Al parecer es una alusión de sectores conservadores al fomento de la familia. Pero aún así, estoy seguro que todos los oyentes le mandan un saludo a la madre. Así que vamos a ir con esta canción, nuestra primera pausa musical, para volver a hablar y hacer una radiografía real al cambio de gabinete. Y para llegar a ello, vamos a escuchar esta bella canción. Ojalá le pongan atención a la letra del gran cantautor venezolano, o latinoamericano diremos, Ali Primera, y esta canción que se llama Mamá, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero compartir mis brazos con los mismos que te abrazo. Quiero abrazar a mi pueblo. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por los humildes. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. ¿Y por qué te acuerdas, madre, que un día tocó a nuestra puerta un niño pidiendo pan y me hiciste que le diera aquella camisa vieja con que yo jugaba mientras? Y si eras buena cristiana, espero que tú comprendas que la lucha por los hombres no se hace por caridad. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por los humildes. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. A ver, esparcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos justamente para entrar de lleno a lo que sería el análisis, humilde análisis que podemos hacer aquí desde Econonuestras, del cambio de gabinete anunciado, o sea, llevado a cabo el día de hoy, porque fue anunciado el día miércoles, y quizás podríamos partir por ahí, en todas las señales que implica el hecho de haber espectacularizado el anuncio a través de un programa de televisión, del cual es dueño una de las personas más ricas del país, si no es que no la más rica, me refiero a los Luksic, y frente a Mario Kreuzberger, ustedes saben, hasta hace poco cesante de Sábados Gigantes, pero quien también a través de la Teletón tenía un lazo bastante fuerte con el Choclo Delano, que ahora está en Capitán Llaver. ¿Qué opinión, qué pensarán en Capitán Llaver del cambio de gabinete? Toda esa espectacularización, ese golpe de timón, que para algunos fue desesperación, para otros fue... es que en realidad para nadie fue como algo bueno en realidad. ¿Se acuerdan de la cara de Don Francisco? De hecho, se armaron memes al respecto, porque la cara de impacto estaba bastante buena y como siempre pone esa cara cuando entrevista, venía calzada perfecto, especialmente una que miraba como hacia la cámara. Porque, no solo porque... independiente de que haya sido falseado, lo interesante es que en realidad nadie lo entendía que fuera ahí. Y a mi juicio, eso, más que dar una señal de fortaleza, de autoridad, da una señal como de debilidad. Y quizás para aquellos amantes de la República da una señal como de desesperación, de soledad, de decisiones que se toman y que se tiran en los medios, justamente cuando se había declarado que, porque andaba circulando por ahí en otra entrevista que la presidenta Bachelet había dicho que no iba a ser un cambio anuncio a través de los en un programa o a través de los medios, sino que iba a ser algo como más formal, y bueno, justamente un mes después eso así no ocurrió. Bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió? Vamos a, pasando de la forma, vamos al fondo, ambas importantes de analizar, pero vamos ya más al fondo. Evidentemente, desde nuestra perspectiva, esto los anuncios del día de hoy, quienes quedan, quienes se van, quienes rotan, sigue siendo la política de cambiar un poco las cosas para que quede todo igual. O sea, sigue siendo un gato pardismo, como dice a periódico Solidaridad. Esta es la política del gato pardismo, un reacomodo de la clase dominante que demuestra la desesperada búsqueda del empate para entregar una sensación de tranquilidad y renovación ante la crisis. La llegada del sector conservador de la Democracia Cristiana, por ejemplo, a uno de los ministerios clave, me refiero a Interior, y el enroque de cuatro ministros demuestra que el cambio es solo una píldora más para el momento político. Pero veamos quién es quién, ¿ya? Aparecen quizás, a nuestro juicio, son tres rasgos los que caracterizan al nuevo gabinete. Por un lado, se ve una especie de, a primera vista, que aumentó la presencia de los partidos más disciplinados, a primera vista, que vendrían a ser el PPD y el PC. Por otra parte, aparece la participación de dirigentes formados al alero de Enrique Correa. Enrique Correa, un gran lobista, muy cercano a SQM y a Sasokimichi y a Penta a través de Imaginación. Y por otro lado, y este es quizás lo que más nos convoca aquí como Economía, es que se entrona el orden, la moderación con la DC y un gesto, un guiño a los empresarios. Vamos por parte. Primero, con la llegada de Jorge Insunza a la SECPRES, donde estaba antes Jimena Rincón, y de Rodrigo Valdés a Hacienda, en lugar de Alberto Arenas, justamente el PPD aumenta a 6 la cantidad de ministros de sus filas y se convierte en la formación con mayor presencia en el gobierno Bachelet. Pero eso no quiere decir que sean los que salieron más fortalecidos, tampoco el PC, que ahora tiene 2 ministros. Vamos con el número 2. ¿Qué pasa con esto de los Correa Boys? Bueno, tanto Insunza, que es el que estábamos hablando anteriormente, llegado a las Express, y Marcelo Díaz, que hasta ayer era embajador de Chile en Argentina, da cuenta del poder de los dirigentes cercanos al histórico operador y lobista Enrique Correa. Los nuevos ministros se han formado justamente al alero de 2 de las creaciones de Correa. Una, la empresa de lobby Imaginación, donde Insunza fue gerente de comunicación estratégica entre el 2011 y 2013, y Proyecta América, una plataforma en la que participó Marcelo Díaz, continuando más de una década de vinculación con Correa en el Partido Socialista. De esta forma, los Correa Boys pasan a ser mayoría en algo que es fundamental y estratégico en La Moneda, que es el comité político, aumentando también la presencia en posiciones de poder de hombres de lo que fueran consultoras ligadas a asesoras, hasta el día de hoy, de Sokimich, la empresa de Ponce. Todo esto para sortear los costes de involucramiento en delitos tributarios y financiamiento irregular de campañas políticas. Interesante cómo los Correa Boys se instalan ahí en el comité político de La Moneda y se aleja justamente los que eran cercanos a Bachelet. El bacheletismo pierde fuerza. Estoy haciendo un análisis, digamos, más de cientista político, es algo que hemos ido leyendo por ahí, no son nuestras capacidades en absoluto. Y respecto al número 3, que era algo en lo cual nos queríamos detener un poco más, hablamos de la vuelta del orden, algunos lo han calificado como la concertación, digamos, se impone por sobre la nueva mayoría, así como estar volviendo, digamos, unos años atrás. Esto porque quizás la coalición o el partido que salió más fortalecido fue la DC, principalmente con el ascenso de Jorge Burgos al Ministerio del Interior. Jorge Burgos es militante DC, abogado, ha sido diputado por Ñuñoa y Providencia entre el 2002 y el 2014, inició su carrera política en la transición como vicepresidente, ojo, de la oficina. La oficina era el nombre con el que era conocido el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, que era el organismo que estaba encargado de desarticular los grupos que no le habían comprado, digamos, a la alegría que nunca llegó. Que a esta altura yo diría que tenía más razón que nunca, entre ellos Lautaro, el MIR, el frente, el Lautaro principalmente. Y al menos aquí lo hemos denunciado anteriormente, entre Burgos, que era parte de la oficina, Marcelo Chilling también, Belisario Velasco, fueron cómplices de torturas a compañeros que participaban todavía en la resistencia y que se oponían a la neoliberalización de Chile y a esta democracia pactada, a la cual 25 años después todavía estamos pagando los platos por esa democracia en la medida de lo posible instaurada por Elwin y toda la concertación a partir de entonces. Así que bueno, como le decía, Jorge Burgos fue vicepresidente de la oficina, no es poca cosa. Entre el 90 y el 93 trabajó en el Ministerio Interior como jefe de gabinete y asesor jurídico del también DC Enrique Krauss, para retornar después a también a Interior como subsecretario con Ricardo Lagos en el año 2000. Y nos vamos a quedar con esa época. Cuando era subsecretario del Interior, pues en ese entonces ocurrió, ¿se acuerdan los asesinatos de las niñas allá en Alto Hospicio? ¿Sí? ¿Se acuerdan del psicópata de Alto Hospicio? Bueno, los familiares no lo olvidan a Jorge Burgos, de hecho es repudiado en Iquique por su rol como subsecretario del Interior en aquella época, durante el gobierno de Lagos, porque en medio de la investigación por la desaparición de 6 jóvenes en Alto Hospicio, Jorge Burgos aseguró que las víctimas abandonaron su hogar voluntariamente motivadas por situaciones de violencia intrafamiliar, promiscuidad y extrema pobreza. Así discriminador este caballero. Bueno, vamos a seguir analizando a Burgos porque hasta el lunes ejercía como ministro de Defensa, eso lo sabemos. Bueno, en más de una ocasión, esto nos importa, digamos, como parte del Ministerio del Interior ahora, él ha publicado expresamente, o sea, públicamente y de manera bien rotunda sus reparos a una asamblea constituyente. De hecho, en abril del 2013 declaró, abro comillas, se pueden tener incluso cambios estructurales. Cambiar la constitución es perfectamente posible, pero yo no creo que el camino sea una asamblea constituyente, no me gusta ese mecanismo. Yo creo, ojo, que es posible reformar la constitución de los 80 usando la misma constitución. El ministro del Interior que tenemos. Bueno, y mientras era diputado, otra joyita, Jorge Burgos formó parte del consejo editorial del diario La Tercera. Ahí habían otros políticos como Felipe Arboe, Alberto Cardemil, el abogado Darío Calderón, etc. Es bastante deleznable este personaje Jorge Burgos. Nosotros hace tiempo lo tenemos entre ceja y ceja y no lo vamos a soltar, menos ahora que va a estar en el Ministerio del Interior. El otro que a nuestro juicio refleja el orden, es el actual ministro de Hacienda, economista de la Universidad de Chile, doctorado del MIT, militante del PPD, me refiero a Rodrigo Valdés. Él fue asesor del Ministerio de Hacienda también durante el gobierno de Ricardo Lagos. Tanto Jorge Burgos, que representaría el orden político, que trabajó para Ricardo Lagos, y también Rodrigo Valdés, actual ministro de Hacienda, que vendría a reflejar el orden económico, también trabajó para Ricardo Lagos. Por eso nosotros lo encasillamos dentro de esta vuelta al orden, a la disciplina, pero más bien, digamos, a lo timorato, a la moderación, y lo decimos de manera bastante despectiva. Bueno, trabajó en el FMI, en el Fondo Monetario Internacional, trabajó en el Banco Central, y bueno, últimamente estaba como presidente ejecutivo del Banco Estado. Lo curioso de este economista es que se convierte en primer ministro de Hacienda nombrado en medio de un periodo presidencial. Solamente había ocurrido una renuncia por Aninat, que se había ido al FMI ahí en el gobierno de Frei, pero nunca se había cambiado al ministro de Hacienda. Los ministerios de Hacienda son bastante relevantes, son como los tesoreros, pero han sido bastante relevantes durante los gobiernos de la concertación. Tiene mucho más peso, por ejemplo, que un ministro de Economía, que les apuesto que nadie se sabe el nombre. Así que es importante lo que fue este cambio. Como decíamos, a nuestro juicio Jorge Burgos viene a representar el orden político y Rodrigo Valdés el orden económico. Bueno, nos queríamos detener en un solo puntito que tiene que ver con el nombramiento de Jimena Rincón como nueva ministra del Trabajo. Les decía en el bloque anterior que no sabíamos cómo hacer la lectura de esto. Al parecer, de alguna manera, viene a reflejar el mal camino en todo sentido, desde el punto que el gobierno tenga una opinión mala de la ministra del Trabajo, o que había que sacarla, me refiero a Jaira Blanco, porque se la llevaron a justicia, y en cambio poner también desde la SECPRES, desde el mismo enroque, a Jimena Rincón, la lectura es pareciera que no le ha gustado la gestión en torno a la reforma laboral. Si al gobierno no le ha gustado la gestión, me imagino que es por el conflicto que ha generado en el mundo empresarial, porque justamente la presencia de Rodrigo Valdés es un guiño al empresariado, de que las cosas van a mantenerse, digamos, como le decía yo, en torno a la moderación, no a grandes cambios y profundos, y no porque Alberto Arena haya sido, digamos, un ícono, digamos, de los cambios, sino que principalmente porque su relacionamiento empresarial era bastante débil, a pesar de que los empresarios igual se lo daban vuelta como querían, pero parece que con Jimena Rincón no va a ser muy distinto. Al menos a nuestro juicio, este es un cambio de gabinete bastante más proempresarial. De hecho, recordemos que Jimena Rincón en algún momento estuvo en el directorio de una AFP. De hecho, en el gobierno de Ricardo Lagos, ella fue nombrada a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social y luego pasó a ser intendente de Santiago. Bueno, habiendo sido ya superintendente de Seguridad Social, no es poca cosa que en el año 2006 haya dejado la administración pública para meterse a la AFP Provida, al igual que también ex senador del PS José Antonio Viera Gallo. Y Mencía, su incorporación coincidió con la discusión de la reforma previsional, que era uno de los proyectos emblema de la primera administración de Bachelet. Así que ojo con eso. Bueno, y para terminar con las cosas que hay que poner ojo, ustedes saben que este jueves hay marcha. Esto va a estar bastante interesante. El jueves 14 es una semana antes del 21 de mayo, en el cual se hacen anuncios, protestas también en Valparaíso. Bueno, los estudiantes, profesores, trabajadores de la educación en general, llamaron una marcha para este jueves 14 y se fueron también en picada contra la permanencia de Izaguirre en educación. La presidenta de la FECH, Valentina Saavedra, dijo que era una mala señal. Porque Izaguirre entrega poca claridad en torno a la reforma educacional que está llevando el gobierno. A su juicio, esto demuestra que la presidenta decidió no escuchar a los estudiantes y profesores y eso refuerza la necesidad de salir a marchar esta semana, que es lo que les comentaba anteriormente. La permanencia de Izaguirre implica que las cosas van a seguir en la misma línea. Todo esto porque a su juicio no ha habido ninguna señal de autocrítica y el hecho que, por ejemplo, Izaguirre haya guardado silencio para un día después presentar un proyecto cargado decente, que claramente no ha visto el apoyo de manera transversal por parte de los profesores ni los actores de la educación, es una mala señal. Y que los estudiantes han planteado históricamente cuáles son las demandas y la exigencia del movimiento estudiantil. Por ejemplo, que la creatividad implique una transformación del sistema y que el fin al lucro sea con todos los fondos. No puede ser un nicho para los negocios del empresariado y eso no ha cambiado. Bueno, como esto no fue nada, vamos con esta canción de los Jaivas que se llama Date una vuelta en el aire y que creo que refleja bastante bien esta política del gatopardismo que fue el cambio de gabinete el día de hoy. ¡Aprenderán los mocosos! ¡A rematar!

Bueno, como les decía, fue una semana noticiosa porque, entre otras cosas, el mismo jueves, después del anuncio de Bachelet, de que le había pedido la renuncia a todos los ministros, el mismo día que salió los resultados de la encuesta CEP que comentamos en el primer bloque, se dictó una resolución tras aproximadamente, no sé, 11 años de investigación, la cual el ministro condenó en calidad de autores del delito de malversación de caudales públicos a los oficiales del ejército en retiro, Valerino, Castro Ivanovich, Vergara Cifuentes, Moreno Sarabia, Malek Vergara y Castillo Cádiz, apenas de 4 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque lo que se comprobó, al menos por parte de la Corte de Apelaciones, es que estos oficiales, que eran cercanos a Pinochet, lo ayudaron a sacar 6 millones de dólares en fondos públicos. Todo esto enmarcado en el caso Riggs. De hecho, la sentencia dice, o la resolución, abro comillas, dice: encontrándose acreditada la calidad de funcionarios públicos de estos acusados, el carácter público de los fondos sustraídos por medio de transferencias bancarias y estando acreditado además el hecho de que los mismos tenían a su cargo los fondos sustraídos, se concluye inequívocamente que aquellos incurrieron en el delito de malversación de caudales públicos, puesto que en su calidad de funcionarios sustrajeron para beneficio particular de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su familia fondos provenientes del erario nacional. Finalmente, es posible concluir que el monto total malversado por los acusados en favor de Augusto Pinochet Ugarte, haciendo una suma total de 6 millones y medio de dólares aproximada. Mente. Esto se los digo justamente en el contexto de todo lo que estamos conversando. Esto de verdad estuvo noticioso la semana pasada. Pero para irnos un poco también en contexto, encontramos un artículo de la semana pasada en la prensa respecto a Sokimich. ¿Cómo hacemos el nexo hoy? Bueno, ustedes saben que Julio Ponce Leró fue yerno de Pinochet. Pero más que eso es el tema de cómo Sokimich estuvo participando en el financiamiento de campañas políticas, entre otros, por ejemplo, la nueva mayoría. Bastante interesante, por ejemplo, el hecho de que el ex yerno de Pinochet, y es así uno lo ve desde afuera, esté financiando la campaña de supuestamente aquellos que sufrieron con la dictadura y que volvieron a Chile renovados, digamos con alguna motivación ideológica contra el oscuro periodo de 17 años de dictadura en Chile. Pero después terminaron relacionándose con estos personajes, entre ellos su yerno, que justamente les pagaba las campañas políticas. Aquí no hay nada más que interés en el poder político y en el poder económico. No hay ninguna otra visión de voluntad ideológica, etcétera, digamos, de por algo las cosas siguen tal cual. Todos aquellos, los que estén escuchando, los más jóvenes y que nacieron en dictadura o después, podrían decir que no ha cambiado prácticamente nada en Chile en los últimos 40 años. Al menos en términos económicos, por ejemplo, ya estamos hace rato peleando contra una reforma laboral contra una reforma laboral que no hace más que echarle aceite al Código Laboral del año 79. No cambia nada. Con aceite me refiero al engranaje, ¿no? Para que la cosa en realidad siga funcionando igual. Bueno, pero el artículo que decía tenía que ver con la estatización de Sokimich y es algo bastante interesante. Cuesta un poco pensar en la estatización justamente cuando uno se está cuestionando, digamos, el rol de quienes participan, por ejemplo, en el gobierno, ya sea en el Poder Ejecutivo, también el legislativo, pero en parte del ejecutivo, que es donde está, por ejemplo, el ministerio, y que alguno de esos ministerios tendría que hacerse cargo justamente de este caso, el Ministerio de Economía, de las empresas estatizadas, digamos, las empresas estatales, se ve de un ala del Ministerio de Economía, y estos, los que trabajan en los ministerios, en altos cargos o nombramientos, que por lo general también tienen que ver con todo esta repartija, digamos, entre los partidos políticos. Cuesta un poco pensar de que pudieran hacer una buena gestión, pero creemos que al menos sí sería un paso adelante, al menos quitárselo a los tipos Sokimich. Porque resulta que, entre otras cosas, bueno, la historia de, de SQM, la explotación del litio y el resto de los minerales que están ahí, tiene mucho que ver con un periodo, digamos, de la historia donde Corfo tenía otro rol y había pasado a manos de Corfo. Esto estoy hablando al final de los años 60, cuando se estaba viendo el potencial que podía tener el litio y que hoy en día está bastante comprobado. En esa época tenía que ver con tecnología para usos nucleares, pero al día de hoy ya el litio tiene que ver con, más que todo con el uso que puede tener, por ejemplo, en autos eléctricos, para baterías. Especialmente cuando uno empieza a ver el tema del petróleo, la crisis del petróleo, uno piensa, vehículos, digamos, que funcionen con electricidad. Bueno, esa electricidad, el litio tendría un gran rol dentro de las baterías que forman parte de esa electricidad, etcétera. Así que, bueno, por algo se vende también. El problema es que Corfo, durante la dictadura, se empezó a despojar de algunas cosas y ahí quedó Julio Ponce Leroux, que de hecho trabajó en Corfo. Creo que fue presidente de Corfo, de hecho. No sé, pero tenía un cargo muy alto, la otra vez lo comentamos. Y se quedó con esta empresa. Pero resulta que Corfo no se desligó de todo y dejó algunas como en arriendo. Y el problema es que Sokimich se ha hecho leso, digamos, con sus obligaciones. Porque en los contratos se exigía que para Sokimich que debía proteger las pertenencias mineras de cualquier riesgo que pudiera siempre explotar el litio en cualquier forma que este se encontrara. Pero hoy en día la Corfo le presentó un juicio, que de hecho que se dedujo durante este gobierno, y que está en pleno trámite. Y en ella se pide que se finiquite el contrato de arriendo por a lo menos dos graves incumplimientos que ha cometido Sokimich, correspondiente al no pago de las rentas de arrendamiento correctas y no proteger adecuadamente la propiedad minera que arrendaba. Eso da un pie, digamos, a que se empiece a pensar en torno a la nacionalización de la explotación del litio en este país, particularmente de SQM. Empecemos a darle una vuelta a ese tema. Vamos a ir con otra canción, otra pausa musical. Esta es como La Cigarra, una muy bella canción original de María Elena Walsh, que está interpretada por Mercedes Sosa, y es solamente para que dentro de toda esta oscuridad no olvidemos que los que estamos más vivos que nunca somos los de abajo. Ya, porque no perdamos ni los sueños, ni el futuro, ni la esperanza, ni la solidaridad entre nosotros. Dejemos que los de arriba ahí se denuncien, peleen, que esa inestabilidad propicie que sea el pueblo organizado el que tome las riendas, ¿no? Sigamos con esta canción, como La Cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Entrando al último bloque de este programa, este capítulo de Econo Nuestras, les quería justamente mencionar dos opiniones de historiadores chilenos respecto a todo lo que fue los litigios de la Haya la semana pasada. Se les dije, ha estado noticioso, este mayo ha estado bastante movido. Uno de ellos tiene que ver con Sergio Grez. Dice que todas estas conclusiones menciona que el problema con Bolivia solo se solucionará con salida soberana al mar. La opinión de él es que los últimos gobiernos chilenos no entienden cuestiones fundamentales como el trauma que significa para el pueblo boliviano la no salida al mar, que es un problema político y emocional muy grande, no es solo un tema económico. Eso por una parte. Y Gabriel Salazar, que dice que tanto hablamos de soberanía, dice. El Premio Nacional de Historia del año 2006 dice que es incongruente que Chile hable de soberanía, más aún considerando que gran parte de los recursos y riqueza del país han sido entregados sin mayores obstáculos a los intereses extranjeros. Además agregó que se habla mucho de soberanía sobre el territorio, pero resulta que la soberanía nacional, por ejemplo el agua, está privatizada. Que poco a poco los ríos están siendo privatizados, el cobre de hecho está privatizado, a pesar de que una parte es de Codelco, pero la mayoría está en mano extranjera. Entonces, ¿qué tanto se habla de soberanía cuando estamos entregando la riqueza a este país a los extranjeros en masa? Hasta la educación, dice Gabriel Salazar. Pero yo le había dicho que algo que me interesaba comentar era el tema de los migrantes, y con eso vamos a cerrar este capítulo. Migrantes en el Mediterráneo. Son algunas preguntas. Europa... ha vuelto, digamos, de alguna manera a ser noticioso. Esta semana se cumplían 70 años, al menos, de la capitulación de Alemania, de la Alemania nazi. No puedo decir del fin de la Segunda Guerra Mundial, porque eso se va a conmemorar en agosto con la capitulación de Japón. Es agosto, ¿no es cierto? Bueno, al menos las bombas atómicas fueron las trágicas bombas atómicas fueron en aquella época. También, hablando de esos 70 años, entre ellas, por ejemplo, el suicidio de Hitler o el fusilamiento de Mussolini, ojalá uno podría decir que fue el fin del fascismo en el mundo, pero no lo fue. También se cumplieron este año 100 años de lo que es el otro gran genocidio, dicen, del siglo pasado, que es el genocidio armenio. Armenia es un pequeño país que sufrió, partió siendo un pueblo, parte del Imperio Otomano, y que terminó siendo un país luego de la expulsión y grandes caminatas de la muerte, caravanas, auténticas caravanas de la muerte, como le llaman acá a la terrible caminata en Chile para asesinar a opositores a la dictadura. Bueno, allá era limpieza étnica, cosas horribles, bueno, que quizá uno se hace la lectura en Chile también pasa, digamos, con el enfrentamiento de los mapuches ya como 500 años que llegaron los españoles y 200 desde que existe el Chile como Estado-Nación. Bueno, pero en Armenia se conmemoraron 100 años del genocidio armenio, la expulsión especialmente de lo que sería ahora la moderna Turquía. Armenia ahora es un pequeño país que está justo arriba a la derecha de Turquía. Pero para volver, quería comentarles el drama de la migración en Europa por el Mediterráneo. Tenemos que tener primero claro que el Mediterráneo es una de las rutas más mortales de migración en el mundo. Si es que no la más mortal, la más peligrosa, ¿ya? La primera es de dónde vienen los migrantes que llegan a Europa, y la principal fuente de migración a la Unión Europea es Siria, con todo el conflicto bélico que está viviendo. Siria y también un poco Irak, pero principalmente Siria. También llegan muchos del África subsahariana, digamos del África negra, por decirlo de una manera, y también gente de Libia. Bueno, justamente desde Libia es donde parten la mayoría de estos botes que naufragan, pero gente de Libia también migra, que es de la zona del Magreb, de la zona, digamos, árabe de África, que ahí está en todo el norte de África, justamente porque desde que derrocaron en realidad a Gaddafi, ha vivido un periodo de inestabilidad política, prácticamente no tienen gobierno, hay una zona controlada por un 90% de un sector, pero hay otro 10%, hay una pugna todavía, hay una guerra civil, digamos, con harta intervención extranjera, obviamente, igual que en Siria, que ha sido también causa de migrantes, pero principalmente ha sido los conflictos en Siria, del África subsahariana, también por conflictos políticos, pero vamos a estar hablando de hecho de eso. La guerra en Siria son claramente los grandes impulsores de la migración hacia Europa, pero como le decía, del África subsahariana destaca el Cuerno de África. El Cuerno de África es lo que está, digamos, si tú miras el mapa de África, es lo que está arriba a la derecha, pero bajo Egipto, digamos. Somalia, Eritrea. Bueno, de hecho, de esos dos países quería mencionarles porque en Somalia, por ejemplo, hay guerra. En Eritrea hay mucha represión. De hecho, en el caso de Eritrea se cree que muchos de los migrantes son jóvenes que huyen del servicio militar obligatorio, cual ha sido descrito como una especie de esclavitud. Y muchos de los africanos subsaharianos, que son la África negra, como les decía, para llegar a Europa tienen que llegar primero a Libia, que como les decía es como el principal puerto de salida. Justamente como hay inestabilidad en el gobierno, o sea, no hay nadie gobernando, y pugnas todavía de poder, no hay mucho control. Entonces muchos parten de Libia, pero para llegar a Libia tienen que pasar por el desierto, y no es poca cosa cruzar el desierto. De hecho, puede ser tan mortífero como el Mediterráneo. La última ciudad, y que está en el norte de Mali, que es también parte del África del Magreb, está situada a unos 2.000 kilómetros de la costa mediterránea, que sería el último lugar relativamente seguro. Eso quiere decir que hay que atravesar 2.000 kilómetros de desierto en un viaje en camión de aproximadamente 6 días, donde muchos migrantes mueren. De hecho, se ha comentado que si un camionero tiene un problema, deja botado el camión, y eso con los migrantes encima. Y respecto a Libia, como le decía, se ha convertido en un punto de partida clave para los migrantes, y la razón es que no hay un gobierno efectivo desde la caída de Muammar Gaddafi en el año 2011. Uno se pregunta si es que realmente ha aumentado el número de personas que migran. Bueno, ciertamente sí. El año pasado unas 219.000 personas cruzaron el Mediterráneo. Murieron 3.500. El año antepasado, el 2013, habían pasado unas 60.000, o sea, esto casi se cuadruplicó el año pasado, y 3.500 fallecieron. Este año ya han fallecido aproximadamente la mitad de lo que haya fallecido en todo el año pasado. Esto digo, es un valor inexacto. En abril nomás murieron unas 800 personas en un solo accidente, porque se presume que murió esa cantidad de gente, no se tiene certeza. Esto porque obviamente aquí hay un tráfico ilegal de personas llevado a cabo por estos grandes empresarios que son estos traficantes, y que están metidos en el negocio porque dejan mucho dinero y es una verdadera multinacional. Se calcula que genera, para que se haga la idea, unos 650 millones de dólares al año. 650 millones de dólares al año. Y lo más horrible, y tal como dijo un traficante que está ahora preso en una prisión europea, es, abro comillas, no nos van a poder parar, nunca nos van a poder parar la migración. Cuando los gobiernos cierran rutas, continúa, el gobierno se vuelve más rentable, el negocio se vuelve más rentable, porque el viaje es más largo y más peligroso. Esto no se puede parar, dice. Lo único que puede hacer es gestionarlo de la mejor manera posible. Dice él, gestionándolo, se refiere a él, al rol como traficante de personas. Hay muchos que inquieta mucho leer las experiencias de los migrantes, cómo tienen que estar ahorrando, trabajando, por ejemplo, en un país entre medio, por ejemplo, en Mali, que les decía que es como el último lugar seguro, estar trabajando 3 años para poder juntar lo el equivalente, no sé, como a 500,000 pesos chilenos, para poder pagarle a este traficante que después te mete en cualquier cosa, que me decía, te amenaza con un arma, así como súbete, ya me pagaste, bueno, le podéis reclamar, y que te tira a la deriva y que por lo general eso naufraga y muchos mueren. Sí, la cantidad de muertos es altísima, sí, ya van casi 2,000, el año pasado fueron 3,500. Bueno, con eso... algo que sentíamos que era nuestra misión, hablar justamente de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Y habiendo hablado de este gatopardismo que fue el cambio de gabinete, este también llamado alguna forma a la moderación, también bastante proempresarial, que fue todo el anuncio del día de hoy, que seguramente en este momento, son las 9 de la noche, está empezando, digamos, el análisis en la televisión, y a lo cual le hacemos llamado a hacerlo, a mirarlo siempre con un tercer ojo, el ojo crítico, a mirar entre líneas, porque la televisión no llevan a los analistas que uno quisiera. Las grandes mentes no están en la televisión. Así que siempre con ojo crítico. De hecho, la última noticia que teníamos es que a Peñalillo le habían ofrecido el cupo que había dejado Insunza allá como diputado de la cuarta región. Eso había sido fresquito, justo antes de comenzar el programa. Hay hartas cosas que están pasando, está bastante interesante. Usted manténgase informado y bastante crítico. Y principalmente informado aquí por la radio La Voz de los Trabajadores, la radio de la CGT. Como le decía, sigan escuchando la radio. Tenemos repetición del programa mañana martes, nuevamente en directo estaremos como siempre el próximo lunes, porque estamos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, y lo vamos a dejar con una cancioncilla de la banda boliviana, justamente ya que estamos hablando de la Haya y el conflicto, digamos, por la salida soberana al mar con Bolivia. Vamos con esta canción de los Jarcas. Espero pronunciarla bien, porque se llama Munas Quechay, ¿sí? Sí, así se debe pronunciar. Munas Quechay de los Jarcas, y nosotros nos despedimos y nos escuchamos luego. Chau, chau. Unchay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisitay. Tagray kulay, nyakarim bitay, soko kulay, sipasitay.